equivoqué, lo sé, mi amor. Perdóname si te fallé. Te hice sufrir, lo sé, mi amor. Te hice llorar. Mal, perdóname. No quiero más sufrir así. Perdóname.